desperté deslizándome en un rayo de luna, embriagado de ti, del calor de tu flor. Un huracán se levanta a la punta del cielo, se abre paso hacia mí con violencia de amor. Sé que nunca sabía abrir tanto la puerta, pero es que arrastro con un peso mortal. Y aunque dijiste que era solo cosa de una noche, ya no me aguanto de volverte a tener. Te digo que de esas tres situaciones, la primera era esa, o sea, la que según que no estaba muy bien la grabación y que... Se viene lo chido, papá, porque ya empezó Chavorruqueando por Resistencia Radio. En la siguiente hora vamos a aventarnos el chal y cotorrear como dice la chaviza. Pues hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches ya, más bien ya las 8 de la noche de este lunes. De este lunes que pues empezamos la semana y pues muchas gracias a todos por estarnos escuchando el día de hoy. Empezamos, lo que acabamos de escuchar es la rola de Vinil de Zoé, es un disco muy emblemático Y pues bueno, me presento antes que nada. Soy Chops, Chops Vera, que ya habíamos tenido el gusto ya había tenido yo el gusto más bien de que ustedes me escucharan en el programa que habíamos tenido de Capital Tropical, en el cual ahora se quedó, pues ahí de repente vamos a hacer algunas colaboraciones con mi manito el Toti. Él sigue en el horario de los jueves en Capital Tropical. Y pues ahora iniciamos este nuevo reto de Chavorruqueando, en el cual pues vamos a tirar el chal, vamos a echar un buen cotorreo recorriendo estas anécdotas, es todo lo que abarca el Chavorruqueando. Y pues ahora conmigo se encuentra un muy buen amigo de, yo creo que tenemos como más de 25 años de conocernos, yo creo. Y pues les presento ahora a Martín Aguilar, más conocido en el viejo mundo como El Peque. Hola Chops, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos los cómo es? Son radio escuchas vía internet, ¿no? Son radiolivers. Radiolivers, ok, bueno, pues un saludo a todos, muy buenas noches, vamos a amenizar las noches cada vez que se pueda. Me da mucho gusto estar contigo ahora, Chops, que yo te ubico más por Alan, pero bueno, sobre la marcha te estaremos platicando. Y me comentas que iniciaste con una canción de Zoe, ¿verdad? Sí, pues lo que acaba de sonar es de Zoe, del vinil, es del disco, si no mal recuerdo, es del de Memorex, el de Commander, que salía, no sé si te acuerdas, que salía como una silueta con un fondo como rosa, creo, algo así, ¿no? Estaba medio raro, medio fumados, como que esa época de esos discos, como que salió ese giro, ¿no? Sí, de hecho, perdóname, y de hecho, para serte sincero, por eso te preguntaba, porque esa canción tiene, me trae recuerdos del 2006, y para serte sincero, es una canción muy infravalorada, para serte sincero. Yo creo que tres cuartas partes de la canción está súper buenísima, pero la última parte siempre fue así como que muy, no sé, como que ya lo hizo muy lento. Y yo en lo particular no le dieron tanto auge de ese disco. ¿Estás conmigo? Pues digo, puedes opinar, ¿sí?, diferente. Pero sí, o sea, digo... a mí el disco realmente, o sea, Zoé sí me gusta, pero no es de mis bandas como favoritas. Yo sé que ahí siempre, ¿sabes con quién? Siempre he tenido un dilema grandísimo y nos peleamos con el Siso, güey. Con el Siso, porque siempre le digo, pues, que para mí la mejor banda, una de las mejores bandas mexicanas es el Café Tacuba, y dice ese güey, nah, piches mugrosos, ni que quién sabe qué. Y ese güey, pues, es muy fan de Zoé, ¿no? Entonces siempre hemos tenido esa discusión. Sí, te digo, a mí en lo particular Zoé sí me gusta, sí me gusta, pero como que algunos discos como en particular, ¿no? No, y como todos en algunas rolas, ¿no? Claro. Por cierto, le enviamos un gran saludo al buen amigo Siso. Ya pronto, ojalá algún día lo podamos invitar. Muy buen amigo, tiene mucho que no lo veo después de la pandemia. Pero sí, me imagino que es uno de los grupos que también le gustan a él, y también de Café Tacuba, como lo comentas. Sí, no, y pues hablando, fíjate que sí, o sea, esta semana, no, la semana pasada, salieron a la venta los boletos del Café Tacuba, y en 2 días volaron los 2 días del Café Tacuba. Yo alcancé boletos para el jueves 2, sí, okay. Sí, la neta, sí. Pues sí salieron cariñosos, güey, o sea, sí. Sí, pues es que hay que ser sincero, Café Tacuba es un grupo, es una institución, yo lo veo así en el mundo del rock and roll mexicano, del rock, y hasta cierto punto pop a veces. Yo digo que ya sus últimos discos ya de plano sí eran medio, un poquito estrafalarios, fuera de lo común, de lo que nosotros conocíamos, pero pues Café Tacuba siempre será Café Tacuba. Aquí en China, para mí y para, no sé, en tu opinión, siempre va a ser una institución en el rock. Pues tanto es así que es la única banda latinoamericana que ha hecho 2 emplots, güey. Claro, de hecho. O sea, y apenas, o sea, justo se cumplieron el aniversario del primer Unplugged, porque el primer Unplugged se grabó en 1995 allá en Miami. Y sí, ya claro. Y ya salió mucho después ya el disco. Cuenta la leyenda, yo no sé si sea, si sea verdad o sea mentira, pero cuentan la leyenda que no sacaron el disco en 1995 porque, según yo, me sé tres versiones. La primera es de que según cuando sacaron el disco de o cuando grabaron el Unplugged, según yo los traía Warner Brothers, si no mal recuerdo, güey, en ese entonces. Warner Music, más bien, sí, perdón. Y dijeron que la calidad estaba del nabo, güey. O sea, y que por eso no iban a sacar el disco. Hago un paréntesis, Chavis. ¿Estabas consciente que el Unplugged en teoría tendría que ser en vivo y ya luego editado y manejado por las consolas para que saliera un disco, pues, con muy buen sonido? Estábamos con eso, pero al final, si sabes que es un Unplugged, pues obviamente va a haber un buen de fallos. Entonces, estamos hablando de por qué. Aparte, estábamos hablando de 1995, güey. O sea, estamos hablando de que, ajá, sí, o sea, yo me acuerdo, o sea, obvio, bueno, para la gente que, para que tenga una mayor referencia, el Peque, bueno, Martín y yo, y la banda, vivíamos ahí en el, por la Glorieta y los Insurgentes, entonces, era la pura lacrés, la pura piratería ahí, a la salida de Génova, donde estaba antes el cine Insurgentes. Te digo que sí es de chavorrucos, güey. Ya ni existe ese cine, cabrón. No, la otra vez pasé. Fíjate, pasé hace como unos 2 meses. Paso y de verdad que ya es como, son cortinas cerradas. Nunca hicieron nada. Creo que hicieron como un casino atrás, donde antes eran maquinitas. Recuerdo que yo iba a jugar. Eran maquinitas. Las chispas. Las chispas, exacto. Y después hicieron un casino que creo que tú anduviste trabado con ese casino. Sí, unos años atrás, anduviste trabado ahí, ¿eh? De ahí, de las ganancias de ese casino, se pagó la moto que el Richard me vendió, güey. Ajá. Órale, no me sabía esa, ¿eh? De ahí, o sea, de estarle metiendo el casino, salió la ganancia. Obvio, yo creo, ya haciendo cuentas, güey, pues yo creo que gastaba más de lo que ganaba, pero mi satisfacción es que de lo que ganaba le daba al Ricardo, ¿no? Dinero, hay que aclarar, luego no. Pero mira, cabe recordar que eso es bueno, ¿no? Y que no te hayas metido de lleno y perder más allá, porque ya ves cada historia que se escucha, güey, que es eso de los. No más, no nos metimos, güey. Güey, me llevaba mi mamá, güey. Mi mamá, mi hermana, mi esposa, a mi sobrina, al Richard, güey, y nos corrían, güey, así literal, güey, nos sacaban por la puerta de emergencia, güey, a las 5 o 6 de la mañana, güey. O sea, ¿cómo está tu esposa, Mari? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Chido, sí, ahí anda. De entrada radio escuchas, nosotros por el mismo hecho del programa que se llama Chavorruqueando, pues ya nosotros somos personas que ya estamos casados, ya en lo particular ya tengo hijos, entonces sí, a veces entre la plática, pues va a resultar que hablemos un poquito hasta de, oye, ¿tu familia cómo está? Nada más por pura idea y, perdón, por pura, por saber de ellos, porque al final como no nos hemos visto en un tiempo, entonces espero que ustedes comprendan luego ese tipo de cuestiones y preguntas que yo lo suelo hacer, porque sí me quedo con la duda, pero bueno, sigamos entonces, Chovis. Sí, entonces... Ya ni sé de qué estábamos hablando. Es que, bueno, de las chispas, entonces, o sea, no. La segunda es de que según era muy pronto para sacar eso porque acababan de sacar el disco del Re. A ver, ahí te va otro punto. Qué bueno que tocas ese punto del disco Re. Estás consciente y espero que todos los radioescuchas también tengan el mismo ahí, la misma opinión. El disco Re es un parteaguas de Café Tacuba hacia el éxito, porque el primer disco fue el Café Tacuba, el homónimo, donde se ve donde se escucha la canción de María, las batallas, pero posteriormente el disco Re tiene lo que es canciones como El baile y el salón, Ingrata, tiene la locomotora va más para allá arriba en avalancha de éxitos. Tiene como unas 5 o 6 que se volvieron éxito y estuvieron en los primeros lugares, o por lo menos en la lista. Yo lo recuerdo bien. Y de ahí en adelante se reconoció para mí, para muchos amigos e historia de la música. Siento que Café Tacuba, a partir de ese disco del Re, cambió todo. Aunado que el Café Tacuba de Unplugged casi es el mismo Re, o sea, sí tiene muchas del disco Re casi, porque era su segundo disco, tercer disco con el Unplugged. Sí, no, exacto. Y hablando de, por ejemplo, del disco del Re, o sea, es de los más, o sea, en vinil, es de los más, que más vale, güey. O sea, yo, Chirri, el güey o el picaflor o lo que sea de mi sobrina, güey, tiene uno, güey. Tiene uno. Ay, una vez, la última vez, güey, lo evaluaron y le estaba, bueno, en Álvaro Obregón hay una de viniles que se llama Roma Records, creo. La última vez hicieron una subasta y lo dieron en 70 mil varos, güey. ¿El Re? El Re, güey. Ahí te va la historia de por qué. Cuando sale el Re en vinil, se viene una devaluación, güey, y se desmadra todo lo de vinil. O sea, ya no se produce. Entonces, sacan algunas ciertas tipo, bueno, algunos discos, nada más, unos ciertos números de discos. Y después se manda a Colombia, y de Colombia ya mandan otro tiraje, pero ya no con la calidad de la mexicana. Entonces, el disco del Re en acetato es de los más valorados y de los que pocos queden. Exacto. Yo colecciono discos, pero discos CD, ajá. Y sí tengo ese disco, y también tengo algunos, varios de Café Tacuba. No he podido encontrar todo, la mayoría, aunado que después del viaje, ¿te acuerdas del auditorio? Después de ahí, como que, no sé, ya no me gustó mucho sus discos. Todavía el Cuatro Caminos fue un exitazo, pero ya sus últimos ya no. Aunado a que su último Unplugged, el segundo que hizo, no lo siento muy... O igual nosotros maduramos más, nosotros nos pues volvimos es que, más, es que fíjate, más rucos. Ahí sí, o sea, digo, a mí el Café, güey, sí me reencanta, güey, me remama, güey. Entonces... O sea, obvio, como volvemos a lo mismo y estábamos platicando de Sue, no todos los discos en general me gustan. Me gustan, obvio, algunas rolas. Y digo, este me gusta. El claro. J, creo que se llama algo de J Bal. No me acuerdo. El de Bal, no me acuerdo ni cómo se llama el disco, güey. Pero okay, de los últimos, sí, o sea, salen dos, tres rolas que llaman la atención, güey, ¿no? Pero sí, o sea, te escucho. Sí, y te digo, y ya, bueno, se supone que eso ya no te dije, que ya te conté la segunda, y la tercera, pues es de que supuestamente, pues pues había pedos ahí de varo y que no lo sacaban. Entonces, pues la piratería ahí en Insurgentes fue lo que abarató y dijo, a ver, porque lo pasaban mucho en MTV, todavía, claro. Lo que era MTV Machine, ¿no? Claro. Entonces, pues la piratería dijo, a ver, lo grabamos y lo vendemos y vámonos recio. Entonces, pues ahí fue donde fue el ganón, toda la piratería, y después ya dijeron los de Warner Music a sacarlo, pero pues ya todo el mundo lo teníamos en cassette. Claro. En cassette, güey. Sí, sí. Ajá, o sea, ya, pero ya lo, o sea, obvio cuando salió ya, pues ya traía más caché, ya traía. Sí, ya repartió. Ya lo de un estudio, ¿no? Pero exacto. Pues. Exacto. Por pero cierto, el disco se llamaba J-Baby. Ese. J-Baby, ajá, el año, o sea, 2017. Ajá, de esos, pues, rescatas dos, tres rolitas. Pero sí, te digo, o sea, de Café Tacuba, pues, crecimos muchos con escuchando el Café Tacuba, lo acabas de mencionar, el Re, todos esos, Ponte una rolita, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Fíjate qué te parece. Fíjate que voy a poner dos rolitas que en lo particular, y espero que a ti también te laten. Vamos con el baile del salón y las flores, pero las flores vamos a dejarlo el del emplot, la versión. Ah, de... ya, con con el violín al final. Ajá, exacto, con el que después guapango, es un desmadre. Un guapangazo ahí, no recuerdo bien, pero... Después se armó un desmadre que ahorita regresando te cuento el desmadre de eso. Chavorruqueando por Resistencia Radio. Tus sueños en mi oído, y siembra. Se siembra porque es costumbre. Dijo un viejito al pasar. Y lo echaron a la lumbre porque no supo trobar. Y lo echaron a la lumbre porque no supo trobar. Va, pues bueno, pues ya regresamos después de estas dos rolitas, el baile y el salón. Con la del baile y el salón entré al salón de cuando me casé, güey. Ajá. Ni me platiques, amigo. Dejen cuento esta pequeña historia. Historia. Y resulta ser que aquí nuestro amigo el Chovis nos invita a su boda. Y adelante, encantado. Yo iba hasta de. Íbamos de traje, todos los amigos, que por cierto siempre fuimos un desmadre, pero encaminados por Papá Dios de la iglesia. Todos íbamos de traje, íbamos. De verdad que íbamos todos con ganas de una mega pera, la verdad. Lo que sabe cada quien. Y obviamente celebramos la felicidad de nuestro amigo Chovis, que se acaba de casar con Mari. Pues resulta ser que su servidor, pues, tuvo un percance, se muere el abuelo de mi esposa. Y yo así de, no, ¿qué hago? Pues desafortunadamente, cuando la boda se estaba poniendo de lujo, pues nos dan la noticia. O sea, en la noche, ¿sabes qué? Se muere el abuelo y pues regrésate. Y entonces estábamos, creo que era por Tlalpan, ¿no, Chovis? Sí, sí, sí, ahí salón, ¿no? Fueron en los salones que están ahí de... Es que no me acuerdo si son del seguro del IMSS, pero algo ahí así. Sobre Tlalpan. Exacto. Y bueno, pues el servidor vive hasta Cuautitlán, entonces imagínense el viaje que me aventé. Pero sí, ya iba yo desconsolada porque decía yo, bueno, estoy apoyando a mi esposa, lógico, pues su abuelo, obviamente hay que apoyar a la familia. Pero también veía al lado de mi amigo y decía yo, estaba bueno, pero ni hablar. Fue una muy mala experiencia y bueno, ya todo está bien, toda mi familia se encuentra bien y saludable. Y la boda de Chovis, pues todos los amigos me dicen de... me cargan pila de que ahora no se vaya a morir alguien cuando hacemos algún evento o algo que hacemos, alguna fiesta, pues siempre me andan cargando pila, pero bueno. Pues es que nomás llegaste y te sentaste y te fuiste, güey, o sea. Sí, caray, pues es que fue de emergencia y pues ni modo, pero así son estas cosas de adultos, de chavorrucos, que cuando ya vamos madurando, pues nos pasan cosas de este tipo, y no cuando somos jóvenes, que se murió tal persona, no importa, sigamos, total, ¿no? O sea, ya está, ya Diosito lo tiene, pero hay que ser objetivos y hay que ser empáticos con la familia siempre. Sí, mi amigo. Sí, exacto, exacto. Y de en la boda, o sea, el pinche clon estaba guacareando en el baño, güey. El novatín lo sacaron los meseros en calidad de bulto, güey, así como costal de papas. Y es tu invitado, ahí tenlo. Así me la aventaron allá afuera, güey. Sí, yo imagino que fueron buenas anécdotas. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿bailaste esa? No, con esa entramos, Ok. Al salón. Okay, de hecho, sí la queríamos bailar, pero pues es como una rola muy, pues muy trillada, ¿no? O sea, la neta, pues sí es muy melosa, es muy dedicada, ¿no? Entonces, con la que bailamos fue una de Adiós París, creo que se llama. No me acuerdo cómo se llama. ¿París de quién? Ahorita te digo cómo se llama. Pero... Oye, por cierto, ya dejando, ya por último, Café Tacuba, digo, tengo un buen recuerdo de ustedes con Café Tacuba y todos los radioescuchas, no sé si lo recuerden, no ubico bien el año, creo que fue el 2005 o el 6, sí, el 5 creo que fuimos al Zócalo a ver a Café Tacuba, no sé si lo recuerdas. Sí, sí, sí, me acuerdo, que a mí, llegamos y ya llegamos tarde y ya llegamos como a la mitad del escenario. Exacto. Y ya después yo me brinqué hasta adelante con el mojo, güey. Exacto, algo así recuerdo. Bueno, el chiste es que para hacerles, no hacer el cuento largo y dejar a un lado a Café Tacuba, tengo ese buen recuerdo de su concierto y por ahí creo que hasta está en el periódico o en las noticias, ahí lo voy a investigar, que es uno de los grupos que ha llenado la plaza del Zócalo, lo ha abarrotado, pero machín. Y sí lo creo, porque salimos... bañados en sudor y de todo un poco, pero el disfrute fue de lujo. Sí, tuvo el récord, así bien machín. Después se supone que lo tuvo Alejandro Fernández, pero, o sea, digo, sí, pero no les creo tanto, güey, porque sacaban unas fotos y la parte de atrás sí estaba bien vacía, güey. No mames, con Café Tacuba. Ajá. Ah, okay. Con Café Tacuba fue un desmadre, güey, o sea. Yo me acuerdo que esa vez que llegamos, o sea, nos tocó creo que no me acuerdo si ya íbamos pedos o no, porque íbamos pedos, ajá, obviamente, o sea, para encaminarnos, ¿sí? Ajá, para... y entonces yo sí me acuerdo que llegamos y, o sea, eran filas y filas y filas para entrar, güey. Y con el pues potrillo, estaría bien que los radioescuchas en la página, si ahora que ya estamos ahí abriendo las redes sociales, pues nos escriban si alguno de ellos, de los que nos están escuchando, de los chavos rucos, fueron a ese concierto. Sería bueno escuchar sus anécdotas, porque a mí me tocó ver de todo. Sería bueno que nos dijeran, ¿sabes qué? Yo fui y yo aventé mi aro, o ¿sabes qué? Yo hice esto. Pero bueno, eso fue muy buena experiencia, Café. Y si no les tocó ir, búsquenlo en YouTube. En YouTube está. Pero sí, y fíjate que otra de las bandas emblemáticas, y que también están celebrando un año más de su disco, que es el de El Baile de las Máscaras de La Maldita. De la maldita. Fíjate que volvemos a lo mismo. Ese disco de La Maldita, fíjate que a mí en lo particular, yo me quedo con una rola, que es un emblema para mí de Maldita Vecindad, que es Don Palabras. O sea, pero ese ya era de los discos de los primeros, ¿no? O sea, es que este ya era de. No es de los primeros, ya es como que a la mitad. Porque es... yo los ubico, perdón que te interrumpa, ubico del 89. Ya los había escuchado, pero fíjate qué curioso, mi mamá le gustaba La Maldita, una canción, recuerdo vagamente, pues, yo estaba, no tan niño, pues era del 91, pero escuchaba a mi mamá, creo que era el disco El Circo, porque hasta compramos cassette, recuerdo que era cassette, y más o menos me acuerdo así, a grosso modo. Recuerdo que ella escuchaba la de Solín, esa de Kumbala, o sea, como que les gustaban esas canciones. Entonces sí los ubico, pero tú la canción que me acabas de decir, ya es de la mitad de... De hecho es el cuarto disco, güey. O sea, es el cuarto disco que saca. Exacto. Ajá, pero, o sea, creo que ya tiene como veintitantos años, te digo, porque si no mal recuerdo, salió en el 96, güey. Entonces échale, o sea... Ya tiene. Quiero aclarar que nosotros no somos expertos en música, para todos los radioescuchas, quiero aclarar eso, que a veces nos podemos equivocar de fechas o de historias, pero si es así, pues escríbanos y díganos, ¿sabes qué? Estabas mal en esta fecha. Estás bien probablemente pendejo. Estás bien pendejo. Estás bien pendejo, la verdad. Yo prefiero que me hagan la retro y digan, ¿sabes qué? No estaba mal eso, porque así contribuyen y nos retroalimentan a que podamos decir, ah, no, sí es cierto, porque también pues ya, son bastantes años y créeme que sí los recuerdo bien, pero sí, o sea, hay cosas que igual y nos equivocamos, ¿eh? Radio escuchas, entonces apóyenos, por favor. Sí, ¿no? Y yo también, en ese mismo de Café Tacuba, en el que estamos hablando, me acuerdo que se subió La Maldita a cantar, güey, con ellos, güey, no sé si te acuerdas. No lo recuerdo, no, tendré que buscar YouTube, sí. Es que te digo que yo sí soy así como muy, muy fan de Café, entonces sí hay como ciertas cosas que se me quedan grabadas. La prepa yo tenía una amiga que también era súper, súper fan, así fan de Café Tacuba, y le faltaba un disco que era el de Avalancha de Éxitos. ¿Y quién crees que lo tenía? Tu servidor. Y yo como buen amigo que era, porque pues al final era una pera de amiga de peda, pues se lo regalé de cumpleaños. Si algún día nos llega a escuchar, ya estamos chavorrucos, en ese tiempo no había Facebook ni Hi-Fi, imagínate cómo podemos ubicarla, pero era valedora. Les mandamos un fuerte abrazo, si es que en algún momento llega a escuchar este blog. Sí, pues sí. Sí, la neta es que pues es que tenemos muchos, o sea, digo, al menos yo tengo muchos recuerdos de La Maldita también, o sea, recuerdo mucho ese disco. Yo creo que también, como lo acabas de mencionar, pues yo creo que su disco parteaguas de ellos es el de El Circo, ¿no? El circo que trae todas las... El que todo mexicano se sabe, ¿no? O sea, Solín y Kumbala, yo creo, ¿no? Y te digo, y de este disco, del de Baile de las Máscaras, todo el mundo se sabe Solín. O sea, o aunque no se lo sepa, se sabe como el... La básica. Ajá, el coro. Sí, el coro. Sí, claro, obvio. Ajá, o sea... Obvio. Como por ejemplo... Oye. No, perdóname. Ya ni sé qué iba a decir, güey. A ver, ¿por qué me interrumpes, güey? Perdóname, a veces resulta ser que... voy a comprar nueces para acordarnos más. Dicen que la nuez es buena, no sé. No, mames, ¿tú ni crees me gusta, güey, ni me gusta, mira. Pero para en esto sí creo, escucha. ¡Ah! En esto no. Sí creo. En este... Quiero pensar que es un Delaware Punch. No. Obviamente nadie nos está patrocinando, que ojalá hubiera alguien que nos ayudara. Como no, mi misma marca. Mi misma marca del mezcal. En el oye, negra. ¿Cómo te está yendo en eso, Chovy? Chido, por chido, cierto, machín, cuéntame. machín, la verdad es que me está yendo a todo dar. Pues te digo que empezó con un... Pues empecé como un proyecto de pandemia, así de mi esposa, ¿y por qué no vendemos esto? Y le dije, ah... Claro. Pues sí. Pues platica un poco, ¿no?, de lo que es tu producto, bien. ¿No? Pues, en sí te digo, empezamos con las sales, que son sales de sal de gusano de maguey. Empezamos con nada más con dos, con sal de gusano de maguey y de chicatana. No sé si ubicas qué es la chicatana. Sinceramente no, pero explícanos. La chicatana es una, como una hormiga gigante, güey, que la ocupan mucho para hacer mole, salsas y un chingo de madres, güey. Pero está pica. Muy... Sí, güey. ¿Pica? No, bueno, no pica. Roncha. Ah, sí, güey, sí. Ay, sí, ¿vendes eso? Sí, güey, pero está bien bueno, güey. Entonces, bueno, sí. Empezamos con eso, ya después metimos de chapulín, de mango con piquín. De... ¿Y tu nombre comercial? Silueta Negra, güey. Silueta Negra. Ajá, ahí es. Bueno, radio escuchas, ya así para andamos. Las próximas emisiones, ya va a aparecer Silueta Negra, patrocinado por Silueta Negra y con nuestras hormigas rojas, pero en fin. Qué sí, bueno. Sí, sí, qué exacto. Bueno, y pues ahora ya vendemos de todo, chapulines en animalitos, güey, el mezcal, las sales, el chocolate, güey. O sea, ya le vamos metiendo de todo, pero pues la neta es que nos ha ido súper bien y pues qué chido, la neta, pues es algo que ahí la llevamos. Entonces, bueno, me da mucho... ahí métanse y ya ahí se los llevamos. Ahí se los llevamos. Así es. Silueta Negra. Silueta Negra. ¿Y a ti qué rola de la maldita es la que más te late? Fíjate que de la maldita. Me gusta la de Pachuco. Como que esa sí es la de base. Aunado a que siempre los escuchaba. Esa canción como que me trae buenos recuerdos. Aunada que ya sabes cómo se visten el Pachuco, el clásico Pachuco, que hasta recuerdo que en el canal 11 hasta había algunas de Cristina Pacheco, de aquí nos tocó vivir, y hablaban de eso, de la gente que es Pachuco, o sea, con Pachucos, y ya es que se visten con pantalones holgados y con su sombrero de pico, no recuerdo bien así, pero como que esa la tengo muy grabada de la maldita vecindad. Es buen grupo, la verdad, nada más que ha sido siempre como muy underground. Y muy a, no ha salido, sí ha, o sea, sí ha ido Vive Latino, sí es uno de los protagonistas de todos los conciertos de rock y eventos que hay, pero en lo particular, siéndote sincero, casi no le he dado seguimiento. Pero sí, así, bueno, sí ha sido conmigo a un concierto, bueno, sí hemos ido a un concierto de eso. Claro, claro, hasta he estado en el Zócalo, ya es que muchísimo antes, obviamente sí hemos ido a unos conciertos de multitud y que no nada más están ellos, están, una vez recuerdo haber ido uno a Coyoacán, que estuvo La Tremenda Corte, La Maldita, muchos grupos así como que underground y de ska, me acuerdo. Por cierto, Coyoacán ese día, había mucho calor, eran estos meses, me acuerdo que fui y creo que fue, no recuerdo bien el evento, pero era de ska. Yo iba en la prepa y nos regalaron boletos y dijimos, pues iba en la del Valle, ahí en el Bacho 20. Nos quedaba Coyoacán a unas 2-3 estaciones. Ah, chinga, dije, y cuando dijiste si iba en la del Valle, dije, ah, cabrón. No, qué bueno fuera. Este güey es pipí. No. No, cabe recordar que la del Valle, bueno, el colegio de bachilleres del Valle, sí, el número 20, pero pues iba en la tarde, imagínense. Entonces nos regalan boletos y pues en viernes y tiempo el de calores, pues me acuerdo que yo estaba arriba de una pipa. Te seguro que estábamos arriba mojándonos y está súper de poca madre. Y recuerdo que estuvo La Maldita. Ahí sí, si pues, llegan a acordarse de ese concierto, no sé si vaya a estar en YouTube, pero fue muy bueno. Pues qué te late si nos vamos con unas rolitas de La Maldita en conmemoración de su disco de El Baile de las Máscaras. Pues nos vamos con Don Palabras y El Chulo, que es una de las rolas que a mí me late. Y esa del Chulo casi nadie la... Casi ubica, nadie la es topa. De las poquitas. Ajá. Exacto. Pero trae buen jiribilla y ahorita que regresemos, pues hablamos de eso. Va, entonces. Hola. Pues los dejamos con estas dos rolitas de La Maldita y regresamos. Chavorruqueando por Resistencia Radio. Thank you. bueno, aquí estamos de nuevo en Chavorruqueando, después de escuchar las canciones de La Maldita, que fue Don Palabras y El Chulo. Espero les haya gustado. Espero, y si no, pues los entiendo, porque algunas fueron canciones muy que no fueron muy exitosas en su momento, pero los fans de corazón y de colmillo se deben de reconocer esas canciones. ¿Sí o no, Chavis? Sí, pues te digo, o sea, tal vez, como dices, en su momento tal vez no pegaban tanto, pero ahora, pues, tal vez El Chulo no, pero Don Palabras sí es algo que vas a escuchar a huevo siempre que vas a ver a La Maldita, güey. No. Claro. Entonces, ¿De qué año me dijiste que era esa canción? ¿De qué año me dijiste? Según yo, el disco del baile salió en el 96, güey. Según fue un buen año. Fue un buen año, ¿eh? Dicen que fue buen año eso. Y hubo varios eventos. Yo quiero pensar que algunos, no sé si, no recuerdo bien en qué año fue. Igual y yo me estoy yendo más lejos, pero no sé si fue del último eclipse que hubo. Así que se oscureció todo. No sé ni por qué te estoy comentando esto, pero me acordé. Güey, a mí se me olvidó todo en el 94, güey, cuando nos eliminó Bulgaria, güey. Ah, no, ese es otro tema. Así que, ok, va, ¿quieres tocar ese tema? Mejía Barón, no hizo bien los cambios, y tú lo sabes, y creo que todos los radioescuchas deben de saber que era mete a Hugo, y güey, la regaba, pero mete a Hugo. Güey, pues es que estábamos hablando entre del 95, que fue lo que estábamos hablando del primer plot de Café Tacuba, el 96, pues estamos hablando de La Maldita, güey, entre ellos, entre el 94, maldito 94, güey, que nos eliminaron, güey. Ese mundial era de nosotros, güey. Fíjate que los mundiales de este lado del continente de Latinoamérica, creo que este y el de Brasil, podíamos haber hecho algo más, pero mira, tocando tema del 94, sigo creyendo que Mejía Barón tuvo que haber hecho esos cambios. Ya explico por qué no y lo que quieras. Yo lo he visto varias veces, pero entiendo que, oye, podías haberlo metido aunque sean los penales. Es más, mételo en los últimos 10 minutos. Yo, güey, no sé, los radioescuchas futboleros, chavorrucos de corazón, deben de saber que te debía haberlo metido 10 minutos. Bueno, aparte acá les voy a comentar, radioescuchas, a la banda que nos está escuchando, güey, que no mames, siempre también te cargamos pila porque te peleas con futboleros, te peleas con estadísticas, te peleas con todos, ya apenas me acuerdo que te puse, güey, ya te cansaste de ser especialista en fútbol y en, ¿qué era? En fútbol y no sé qué. Ajá, sí, y ahora eres... Mire, chavorrucos, mire, bueno, hago un paréntesis, soy aficionado y me gusta el fútbol. Creo que todos nosotros nos conocimos, de hecho, los amigos y a Chovis, todos nuestros amigos nos conocimos ahí en la Glorieta Insurgentes, ahí en las canchas de la Glorieta que están ahí en la Avenida Chapultepec. Nos conocimos siempre jugando fútbol. Entonces, pues ya ahorita la rodilla, la cadera, ya no da como antes, pero ahorita vemos el fútbol desde otro punto de vista, más ñero. En lo particular, luego me pongo ahí a hacer hablar a detalle en el Facebook. Me pongo ahora así como a pelear, como ya siéntese, señor, a defender mis puntos de vista, pero tampoco me malviajo, o sea, también bueno, le digo. Sí, te malviajas, güey. Pero sí, luego sí. Es más que te sigan en tus redes para que te vean cómo te madreas con toda la gente, güey. Ya no lo hago porque ahorita ya somos unos adultos, de unos buenos adultos, y nos dedicamos a distintos ramos de laborales, entonces nuestras redes sociales tienen que cambiar. Sin embargo, sí, eso sí, no hay forma de decir que no me malviajo. Pero mira, regresando al 94 y de ese mundial, ¿sabes? También antes de ese mundial, bueno, cuando México calificó al mundial, recuerdo que había ido con mi mamá al Mercado Hidalgo y fue cuando compró ese cassette de Café Tacuba, perdón, que fue en el 93, compró ese y también compró, me acuerdo que creo que compró el de Jordi. ¿Te acuerdas el de Jordi? No sé si ubicas ese niño que lo explotaba a su familia y que cantaba bien, bien raro. Y el pobre niño, no sé qué decía. Me acuerdo del nombre, güey, no me acuerdo de las rolas, la neta, o sea. No, obviamente, ni yo, ni sé qué cantaba, si era inglés, no lo sé. Pero el chiste es que compraban eso porque estaba de moda. Y es como cuando compran algo de moda, como ahorita, no sé, si sale un grupo que está pegando, no sé. Güey, ahorita son lo de hoy son los japoneses, güey. Los esos BST, no recuerdo bien. Creo que, discúlpenme, radio escuchas, si de plano no ubico ya las canciones de ahora, los tipos de música, porque obviamente no está en mi género. Güey, obviamente no lo voy a meter. Espérate. Puse Jordi, güey, para ver qué te acaba y me sale el niño polla, güey. ¿Qué pedo? creo que es el YouTube normal. No sé si estás por ahí del YouPorn o algo así. No sé, güey, pero pongo Jordi. Te trae de salir Jordi Rosado, Sí, también me salió, güey, pero no. ¿Qué era, mira, francés? Ese niño... era francés, imagínate. Recuerdo que estaba de moda. Ese sí lo recuerdo. Y mi mamá lo compró más porque estaba ahí entre los caseros. Y de, a ver, dame, porque te lo ofrece, ya sabes, el buen vendedor. Llévese esto, que también lo están escuchando, porque a mi mamá también le gustaba mucho la música. Entonces, recuerdo haberlo comprado, que fue un domingo, y creo que la calificación de México fue domingo, porque todo el mundo estaba en el Ángel. Todo el mundo estaba... que México, nos vamos al Mundial. Quiero pensar que sí era una buen festejo, porque en el 90 pues no calificaron por los mentados cachirules. Pero bueno, ese es un punto que de referencia que recuerdo antes del Mundial del 94, aunado a los temas de la devaluación, de los ceros que cambiaron a la moneda. Fue con el Salinas, ¿no? Con el Salinas. Creo que fue él, ¿verdad? Creo que era economista, la verdad, todo el mundo lo... Yo no lo idolatro ni nada, ni la política. Creo que ni somos muy a la política, ¿no? Le entramos. A mí nomás me gusta chingar al Grinch. Es que el Grinch es otra cosa. Él está en... También tiene su blog, ¿no? Aquí en Radio, ¿verdad? Acá en Resistencia Radio. Acá con la buena pandilla de Resistencia. Ese güey está los viernes en Artefacto. Que también está más ching su programa. Luego hace uno de que se llama Solo los Viernes. O no sé. Sí, creo que se hace uno de Solo los Viernes también. Y pues pone puras rolitas y ya está amenizando. Tiene buenos gustos musicales el muchacho. Raros para mí, sinceramente. Pero los invito a todos. Raros el Gucho, güey. Ah, no, ese es otro chico que tenemos, otro amigo que... De entrada, bueno, invito a todos los chicos. Chicos, me siento como un clan Trevi Andrade, güey. Tenemos otro chico, güey. Un buen amigo menor, primero, déjame terminar. Hago la invitación a todos los radioescuchas que escuchen Artefacto y que escuchen al Grinch, que nosotros lo conocemos como el Grinch, pero él se hace llamar el Juanqui, ¿no? Creo que sí lo tienen así. Pero bueno, le mando un fuerte abrazo y los invito a que lo escuchen, es válido. Y del tema del Huicho, ¿verdad? El Huicho es un amigo que tenemos en común, que lo conocemos desde que era morrito, desde que íbamos a su casa a jugar PlayStation, las retas. Entonces, él en particular le gustó mucho la música, que nosotros más o menos fuimos como que pioneros, Alex y tu servidor, porque tocábamos la guitarra, y más o menos como que él sí le gustó. De hecho, ya ves, tiene su grupo, se llama La Maquinaria del Sueño. Y toca con Chuck Moll, güey. Luego lo invitamos para... ¿Mande? Toca con Chuck Moll, güey. No sé quién sea ese tipo, pero... No mames, ¿cómo no vas a saber quién es Chuck Moll, güey? No, ¿quién es Chuck Moll? Pues es un güey, pues como... Pues ícono, güey, del rock urbano, güey. ¿Chuck Moll? Ajá, güey, pues haz de cuenta que es como un tipo, todavía más oscuro, güey, que échale que el Iron Roll y acá, güey, ¿no? O sea, como que ese güey sí era más hoyos funky. Así, sí, claro, wey. Ajá. Así, güey, pero sí toca con ese güey y toca muy bien, güey, o sea, me late. Oye. Yo lo he ido a escuchar al Huicho. La neta, dos, tres rolas, me salgo a desapendejar otras dos, tres rolas, güey, y regreso, ¿no? ¿Como la electrónica? Sí. ¿Con los raves? No, ¿la electrónica? No, íbamos a los raves. Sí. O sea, sí, te digo, sí, la neta sí me late también, pero sí, dos, tres rolitas y me salgo a desapendejar, dos, tres, y otra vez, güey, porque sí. Vuelvo a la batalla. Sí, sí. Me debe mi disco, por cierto, me debe mi disco. Si nos escuchas, Huicho, mi disco, por ahí, apártamelo. Y sí, he escuchado su primer disco y la verdad está muy bueno. Sí, es como de Mars Volta, como que tienen ese tipo de ritmo de esos grupos de Mars Volta, ¿lo ubicas? Sí, pues sí, güey, o sea, sí, como no. Como que trae esas raíces. ¿Sabes? Como me acuerdo mucho cuando salió el disco de ese güey, que el Huicho se fue a formar, güey, a Mix Up, güey. Ah, sí, es cierto, ¿verdad? Sí, o sea, estaba morrillo y así como que llegó bien feliz, güey. No mames, ya tengo mi disco de Mario Bros. Yo, la neta, dije, ¿quién verga es ese, güey, no? Pues en ese entonces yo estaba bien clavado con Porter, güey. Estamos hablando del 2000. Sí, sí, sí. Ese ya no estamos echando más para acá, güey. Ajá, o sea, ese ya no estamos echando. Pero nada más tocando el tema junto con lo de Zoe, que es el del Memo Rex Commander, fue como un auge de todos esos grupillos de Porter, Termo. Termo, güey, era muy bueno. Panda también, grupos así como María Daniela y su sonido láser, y dentro de lo bueno, que recuerdo que me gustaba y que nos gusta, era Susi 4. Belanova. O sea, pero es que ya teníamos como más solvencia, güey, económica como para poder... Sí, además de que ya lo veíamos mucho en MTV y Telehit, ¿no? Ajá, pues es que fíjate que realmente, güey, pues tú, o sea... Yo lo que le digo a mi esposa, que yo veía los videos, güey, o sea, MTV y todo eso, en la casa del Negrito y del Diego, güey, porque, pues, nosotros no teníamos MTV, güey, y aparte, pues, todo el día estaba yo en el puesto, güey. Entonces, claro, claro. Entonces, pero ¿sabes de qué? Bueno, vámonos con Rolita. Este, sí me acuerdo mucho de esta rola que voy a poner, que es la de Afroman, de Plastilina Mosh. Ah, claro. Ajá, la de Afroman. Y es acá, mira, tengo una petición que nos mandó el buen Ciso. Pues nos vamos a desviar del ritmo que llevábamos, pero pues es una petición, entonces no me puedo negar. Vámonos con Fangoria, con Sexo Rock. Ay. Pero pues vamos a complacerla, bueno. al buen Oye, Ciso. Y estaría bueno hacer una sección en las próximas emisiones. De que nos manden canciones así, digo, Fangoria, ya es antañísimo, pero estaría muy bien que nos manden sus peticiones con música más o menos así, hasta pueden mandar un Pandora, sin bronca me la chuto, o unas flans, Sí, yo también, yo la neta las flans y es más, hasta las jeans sí me rifo eso, y ya pedo no, güey, me sé hasta la coreografía, güey, ¿no? Pero sí... Jeans, bueno, a ver, ahorita que vuelva al de la Vámonos. Tengo un tema Rolita, con jeans y con todo eso. Vámonos con Rolita y también ya casi a despedirnos, porque pues ya se nos está acabando este primer programa con el que empezamos. Entonces, pues los dejamos con estas dos rolitas de la de Afroman y la de la del buen Ciso, la de Fangoria. Entonces, ahorita regresamos a Chavorruqueando aquí por Resistencia Radio. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. Oscura, eres escultura popular internacional. Desde África querida para América Latina, solo brincas y respiras, y también para la gente de cultura y de rutina, como si fuera heroína. Saca mi cerebro del frasco, solo, saca mi cerebro del frasco, solo. Afroman, se te sube a la cabeza porque es Afroman, se te sube a la cabeza porque es Afroman, se te sube a la cabeza. Afroman, se te sube a la cabeza porque es Afroman, se te sube a la cabeza porque es Afroman. Afrobase, Afrobeat, solo sufre tu pecado, tu delis. Oh, ya no grito, ya no sudo, ya no brillo entre lo oscuro. Te escupo en la cabeza pa' que veas que lo rico de esta pieza. Entre luces y colores y siluetas, ilusiones, infecciones, emociones y la revolución desde tu televisión. Si la revolución desde tu televisión, si la revolución desde tu televisión. Se te subía la cabeza porque es Afroman, se te subía la cabeza porque es Afroman, se te subía la cabeza. Afroman, se te subía la cabeza.

Bueno, pues ya regresamos después de estas dos rolitas que están medio de que nos fuimos de polo a polo, güey. ¿No? Acá a Froman con Plastilina Mosh y nos regresamos con Fangoria. ¿No? Ay, que estuvo muy guay, diría. Pero, no le puedo negar esta rola a mi chiquitín el Ciso, porque es acá mi contador de cabecera y me echó el paro, güey, para hacer mi declaración anual. Entonces, oye, espérame. Yo le estaba pidiendo mi declaración mensual, no me ayudó, ya me ayudaron, ya lo sé hacer, ahora para el otro año le pido la anual, pero bueno, se sí. pasa, ¿eh? Me estuvo siempre ahí de que un día sí. Te pasas, Nico, te bueno. pasas. Exacto. Sí. Oye, había tocado el tema de las jeans nada más, esas chavas, ¿qué onda? Se repartieron, ¿no? Porque yo recuerdo que estaban todas en Telehit, algunas, otras en las novelas. No, nada más es un asterisco. Déjame checar, güey. Sí. Platica mientras investigo, güey. Ok, sí. es que ¿sabes qué pasa? Yo escuchaba a Jeans, no literal, que fueron uno de mis discos favoritos o algo, pero en la Glorieta de Insurgentes había un Discolandia, no sé si lo recuerde, que iba para la calle de Oaxaca. Y para Insurgentes. Güey, de ese no me acordaba, güey. De ese Discolandia, güey. Sí, y entonces cierto, yo pasaba a veces a escuchar las canciones. Estaba el disco de Jeans. Y me acuerdo que estaba ahí Litzy. Creo que se llamaba Litzy, esta chava que acabó en las novelas, algo así. Y recuerdo también que escuchaba a Mercurio. Oye, en las próximas emisiones podemos poner algunas de Mercurio, ¿no? Para recordarlo, sí. ¿No? ¿Sabes qué? Sí, ¿qué para recordarlo. Pensando, que estaba pensando en hacer un... Dice el pinche Escorpión Dorado, hay que aventarnos un programa del tour de los desempleados, del tour de los... Exacto, ay. Yo sí pagaría por el pop tour, ¿eh? Yo sí ando pagando por el wey, pop tour, güey, está carísimo, güey. Sí, está en el Arena México y ya no alcanzamos boletos, ¿eh? Porque le dije a mi esposa, vamos, ella no le gusta eso, pero yo sí voy a bailar, me pongo mis jeans, diría jeans. Ya investigué lo que te iba a decir. Con mi esposa nos aventamos el Pinky Promise del programa, ¿no? de Carla Díaz. Ah, mira, ya está ahí. Espérate, güey, me quedé bien pendejo, güey. Ahora apenas que me dijo mi esposa que venden vasos, güey. O sea, ahí ya sabes que, pues así en su canal de YouTube de... Ay, bueno, vamos a hacer el Pinky Drinky, ¿no? O una madre así. Sí, claro. Y venden unos termos, güey. Okay. ¿Cuánto crees que vale un pinche termo de esta vieja, güey? No me digas, ¿cómo? ¿Cuánto? Bueno, no me digas, no es cierto, dime, ¿cuánto? No, échale un número, güey. O sea, ¿es 500? Un termo. No, güey, un termo. 500. No, más. ¿Un termo? ¿Donde puedes guardar tu café? Ajá, con diamantitos, güey, bueno, así como con adernitos, ¿cuánto crees? Buchón. Ajá. Siendo parte de ellas y viniendo de ellas, yo creo que son unos 500, ¿no? 600. No, güey, estás... Pero ¿cuánto? Bien mal, güey. 2,000 varos, güey. Oiga, que no inventes. Ya díganle a Telehit que le suba el sueldo. ¿Qué pasó? No. Está muy manchado. No es Telehit, güey. O sea, ella hizo... Ah, no. Canal, es Es su canal de... ¿Cómo de se YouTube, llama? Wey, de YouTube, güey. De YouTube. Pinky Promise. Pero, Pinky Promise. Sí, cierto. Tienes razón. Perdónenme, chavorrucos. Ya ven que... Después de que toda la recesión de Televisa y de las cadenas televisoras, todos acabaron en YouTube. Entonces, ay, 2,000 varos, neta, que no, neta. Neta, güey, sí, güey, 2,000 varos. 2,000 balos. 2,000 varos, güey. Oye, Carla, sí. Si algún día nos escuchas, seas cabrón. Güey, nunca nos va a escuchar, güey. ¿Tú crees que nos va a escuchar? Pero yo sueño de mis sueños de que si algún día nos escucha, oye, Carla, no seas manchada. Regálame un vaso. Sí, regálanos uno, ¿no? Que diga ahí este chavo ruqueando. Me están corrigiendo. 1,800. De todos modos es caro. Sí, 200 pesos es lo que le echas de tu mezcal. Exacto. Tu Tonayán. Sí, exacto, güey. No. Oh, qué bueno. Caray con estas niñas, ¿eh? Entonces. Pero bueno. Pero sí, y bueno, hablando de conciertos, pues ya vamos a dejarlos. Vamos a hacer los anuncios parroquiales. Parroquiales de los conciertos que se nos vienen en 15 días, que son en el Pepsi Center, el 14, toca Odiseo, que a mí me encanta Odiseo, güey. Es bueno. Me gustaba más antes de que se saliera el cantante, que una vez me puse una pedota con ese güey. para variar. Ajá, están los Cumbia Kings. Los Cumbia Kings también. Oye, ¿con Pigüe o sin Pigüe? Híjole, güey, me la pones bien rudo, güey. Oiga, díganos si siguen Pigüe, que las Cumbia Kings, díganos si siguen ahí, ¿no? Si sigue ahí el Cucú. Oye, esos tipos neta que pegaron un buen rato como en el 5-6, 2005-2006 o más adelante, pero ¿por qué vuelven? ¿Quién les dijo que vinieran? Güey, hay público para todo, hay público para que no está escuchando, güey. Imagínate. Eso sí es cierto, eso sí es cierto. Oye, ¿y dónde van a estar? ¿Puedes repetirlo? Ellos en la Arena Ciudad de México. O sea, imagínate que siguen pegando, güey, ¿eh? Gacho, porque es el auditorio y luego la arena o viceversa, y ya te lanzas al Palacio y sí, el Sol, eso ya. Exacto. Okay. Luego el 18 en el Metropolitan es un güey que a mí me gusta mucho cómo canta, Marco Mares, no sé si lo ubicas, güey. Sí, tiene como un concepto acá medio. Como calonchero. Como calonchero, exacto, esa es la palabra que te iba a decir, porque la otra estaba viendo su video de que está con su ukulele. Y es bueno. Trae jiribilla, trae jiribilla. Sí, no lo niego. Y luego nos vamos ya como a la Sheinbaum, música regional, güey. Con mi banda El Mexicano, el 20 en el Metropolitan, Los Tigres del Norte, 20, 21 y 22 en el Auditorio Nacional, güey. De la banda El Mexicano, ¿sigue su hijo de él? El que no más baila. Exacto, exacto. Seguirá, sí. Supongo, ¿no? Pues tiene que seguir la generación, ¿verdad? Bueno, nada que ver con su papá. Nada que ver, pero le mandamos un saludo si nos llega a escuchar alguna vez. Sí. De esas veces que no tienes nada que escuchar o que te sale a lo pendejo, ahí. Ojalá y lo escuche. Pero sí, exacto. Pues esos son los anuncios parroquiales de este. Oye, ¿y los Tigers cuándo? 20, 21 y 22, güey. ¿En dónde? En el Auditorio Nacional, güey. O sea, tienen tres fechas, güey. Creo que el que tiene más fechas en el auditorio es el Luismi, ¿no? Te digo que se quieren aventar de a Luismi. Sí, exacto, exactamente, güey. Pues. Muy bueno. Pues, mi estimado Martín, mi estimado Peque, pues es hora de despedirnos con este primer programa. La verdad es de que esperemos que la banda que nos escuchó hoy nos repita dentro de 15 días. Vamos a hacer una prueba de cada 15 días. Si vemos que jala machín, pues aquí nos tendrán cada semana, ¿no? ¿Cómo ves, mi Peque? Claro, todo depende de los radioescuchas, que nos apoyen, que entiendan que vamos empezando, como todo. Hay algunos, algunos errores, algunas interrupciones entre nosotros, pero es parte del viaje. Entonces, espero que les haya gustado. Vamos a tratar de mejorar cualquier punto, denos su punto de vista en redes sociales. Y bueno, me dio mucho gusto platicar contigo, Chovy, nuevamente, y podamos hacerlo más seguido y más para los radioescuchas. ¿Qué vamos a seguir haciendo más seguido? Nomás aclárame. ¿El programa o...? Es que ese ya es otro tema, pero sí, el programa vamos a seguir haciéndolo, eso tenlo por seguro, aunque sean dos escuchas, van a escucharnos, eso sí tenlo por seguro. Sí, aquí vamos a estar resistiendo, como nuestra casa. Y un punto muy, muy importante, si hay algún tema que ustedes quieran que toquemos, adelante. Pueden hablar de algo así, que no nada más es música, también pueden, si saben de algo, de algún acontecimiento que sucedió en tal año de Chavorruqueando, que así le llamamos este blog, pueden decirnos, es que oyen, ¿por qué no hablan de estos temas? Oye, me interesaría saber de este grupo o algo, y con mucho gusto hacemos la reseña. ¿Qué te parece, Chovy? O que nos pongan un año. Un año, digan, exacto. Quiero saber qué rola estaban sonando en el 87. Ándale. En el 80 y tantos. Ándale, ¿qué había pasado? Ajá. ¿Qué había pasado? ¿Qué estaba pasando en ese año? Claro, me parece perfecto, ¿no? Chovis. Pues hay que agradecerles en este primer programa a nuestra casa, Resistencia Radio, que nos están dando este espacio de 8 en adelante. Muchas gracias, Resistencia Radio. Y pues bueno, pues aquí nos estaremos viendo dentro de 15 días. ¿Con qué rola quieres terminar, mi Peque? Te dejo Odiseo, la de Seré, en el homenaje a José José, la rola de Marco Mares, la sanadora, o Plastilina Mosh, Mr. P. Tú dices, pues mira, ¿cuál cerramos?

Gracias por acompañarnos. Nos topamos dentro de 15 días en Resistencia Radio para seguir resistiendo en el tiempo.